Radio. Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Buenos días, muchachada, ¿cómo estamos, El fin de semana pasado, el lunes pasado no hicimos programa. Cosas de frío, fond, suelo radiante, suelo refrescante, que bueno, ya les dije que los lunes no contaron conmigo, pero bueno, había que echarles una manilla, unas cosas ahí, cosas que ocurren. Así que pues nada, pues vamos a pasar dos horitas aquí, espero no volver a fallar. Hoy es 20N, una fecha fantástica, maravillosa, ahí cuando les están dando de palos a todos estos ahí, a los cayetanos, ahí, la movida, constitucional, toma, y muy bien, ya, yo me quito hasta el Netflix y el HBO y todo, y cojo palomitas y veo los telediarios como les arrean ahí, que no sale ni la mitad, porque casi no los tocan, o sea que, en fin. Ya me gustaría ver que la policía ahí como nos ha tratado a los del otro bando, ¿no? Más de una vez. En fin. Bueno, pues ya sabes, aquí en Revi Radio, pues bueno, no solemos hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, ni nada. Nos mantenemos al margen de todo eso. Nos dedicamos a lo que nos mola, que es poner música y bueno, pues... cada uno, lógicamente, cada presentador tiene su opinión y la opinión es como el culo, cada uno tenemos una, así que pues es lo que hay, aquí estamos. Desde estos fantásticos, maravillosos estudios del señor Pablo Revilla, que nos deja aquí en la Asociación Cultural Revi Radio. Ya ha empezado el concurso de bandas aquí, que ya sabéis que el ganador o las ganadoras o el grupo que gane, pues bueno, pues actuará de teloneros del grupo que venga como cabeza en las fiestas de Vicálvaro. Este año, pues por problemas de cobertura, como van a ser los conciertos en tres semanas, pues lo que es la Asociación Cultural Revi Radio no vamos a poderlo cubrir bien como hicimos la otra vez en el otro concurso. Que al ser en fin de semana las actuaciones, pues bueno, pues estábamos unos cuantos por aquí, podíamos estar liados. Yo que menos, porque siempre me escaqueo, estoy ahí tocando tutupras. Ah, otra cosa, hostia, ayer acabé de grabar ya aquí en los estudios de Revi Rock, junto con muchísimas gracias Ñalo y Samu, los técnicos de PA y monitores de Boicot. Y bueno, pues ayer le dimos forma al primer EP de Cuántica, Roque Domínguez y yo, y bueno, pues ya prácticamente lo acabamos prácticamente todo en una jornada. Incluso dejamos un par de cosas en la recámara que ya más para adelante iremos haciendo. Y bueno, pues tiempo al tiempo, o sea, haremos promos, sacaremos las cosas y a ver qué os parece. Y bueno, ya sabéis que siempre buenos días a todos, menos a uno. Eso pues va a ser así ya, es lo que hay. Y nada, pues vamos a poner un temita hablando, pues bueno, una de las versiones que hemos hecho adelanto aquí y tal, pues es una versión que hemos hecho Cuántica de... hemos grabado en el EP este, pues bueno, es una versión de León Benavente. Y la verdad que nos ha quedado muy como cuando en su día Berry Charrac hacía esa versión del columpio asesino, la de Toro. Y bueno, pues nada, vamos a arrancar, pues mira, poniendo un recordatorio del columpio asesino Igor Corbizu, cantando Toro, escuchando Navarra y La Rioja, un país para escucharlo y demás. Y bueno, pues me imagino yo que tendrá buen sonido porque es de aquí del YouTube, es de la 2 y es, pues sí, la gente del columpio asesino junto con Gorka. Así que arrancamos, bienvenidos y bienvenidas a la base, digo no, a Entre Forres y Lebowski, ¿vale? Seguimos ahí. Niña, ven conmigo, vamos hoy a divertirnos. Yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche, vamos niño, sube al coche. Y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Subimos hasta el cielo, caímos hasta el suelo, lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos, al son de los cascabeles. Mataderos de uranita rodea la ciudad, no caímos en la trampa, hemos visto la cocina y vuestros hornos. No nos gusta cómo huele. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Increíble, ¿eh? Está cortado, ¿eh? Impresionante, ¿eh? O sea, es de la tele y se corta de repente, ¿eh? Impresionante, el columpio asesino, Gorka Corbizu, en la mejor parte que es el estribillo. Bueno, pues lo recuperaremos de alguna manera. Vamos a continuar aquí en Entre Forres y Lebowski. La verdad es que cuando he visto el metraje he dicho, hostia, 2 minutos 56, digo, esta canción dura más en teoría. Y he dicho, bueno, pero era la ocasión de ver a Gorka encima del escenario junto con el columpio asesino. Y pues sí, llega un momento en que se corta cuando empieza el estribillo y es una movida, un vídeo que hay en YouTube. De la televisión, pues eso, un país para escucharlo. ¿Será censura? ¿Qué será? No lo sé. Bueno, continuamos con, pues bueno, pues unos que estuvieron tocando en la sala La Paqui, que pues yo creo que estuvieron 2 días, han estado, que vamos, la han reventado ahí a saco, ¿eh? Es Ciudad Jara. Voy con M el paquete de mi BM. Que estuvieron pues el domingo 19 ayer y el sábado 18 ayer en La Paqui y vamos, lo clavaron y hicieron un bolazo y demás. Y bueno, pues vamos a poner por aquí un temita que se llama Maldito Escritor, de su último trabajo, Cinema. Las cañas, abriéndole al visitante las pestañas del jardín. Yo que juré a mis entrañas no ser la flor y la nata, bajo un pecho de hojalata, un agujero sin fin. Yo que sí vivo contento, ato mi boca a tu boca, y los estragos del tiempo chocan con un maniquí. Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo, por un sueño delirante del que no quiero salir. Anoche estuve instante. ¿Quién no ha sido alguna vez ese maldito escritor que convierte sus negros en verde aceituna, que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz con zumos de vertedero que salen por su nariz cuando se quiere reír? Y ahora que empieza a hacer frío, el frío de los finales, me bajaré de los árboles, juro antes de dormir. Yo que tuve mil amigos, fui mi peor enemigo, por un sueño delirante, del que no quiero salir. Anoche estuve en el parque, en el que me abandoné, la vida es solo un instante, ¿quién no ha sido alguna vez ese maldito escritor que convierte sus negros en verde aceituna, que tirita borracho de amor, regando el mundo feliz con zumos de vertedero que salen por su nariz cuando se quiere reír? Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Fenomenal. Pues sí, dicen que hicieron un bolazo tremendo, ¿eh? Tremendo los dos días, además. El sábado, pues eso, gracias, muchas gracias, Ferdi, por las invitas. Al final no fui yo, porque como grababa el domingo y me conozco, pues eso, sé que voy a salir el sábado y el domingo voy a estar fresco. Y bueno, pues tiene uno un poquito de puesta la ilusión aquí en esta, en este nuevo proyecto y demás, Cuántica. Así que pues me reservé y estuve fresquito. Y bueno, pues se dio muy bien. Así que bueno, vamos a continuar con... ¿Con qué vamos a continuar? Pues mira, con mi amigo hippie, que hace tiempo que no hablo con él y no está bien, el que fuera guitarrista de Disidencia y demás. Y voy a poner un disquito que me he traído para aquí a la radio. El tema se llama Poeta Loco, Ilusiones Redondas se llama el disco, y es de Proyecto Hippie, de hace unos cuantos años ya, Las palabras bonitas que te cantaba en primavera, sentimientos que vivimos y perdimos, y a la guerra juntamos de la Karen, muy bien, muy bien. Suena ahí un poquito ahí y tal, pero está muy bien, la verdad. Ahí, pues bueno, pues el hippie con su proyecto hippie, que bueno, tiene muchas más cosillas por ahí. Vamos a continuar con qué. A ver, nos vamos a ir con A Banda da Loba, una canción que hicieron junto con las Tanchugueiras, que se llama Pepa, y bueno, es del 2018 y suenan así. Escoita, deben atentas a historia que imos cantar dunha nena de Amoedo que moito deu que falar. Seu nome Pepiña era descoñecido seu pai. Era filla de solteira, moi malo ia pasar. Violou a súa nai, sendo a nena testemunha dese acto criminal. Transcorridos 9 meses tras un parto esgotador, falecía a nai da Pepa que orfa ese día quedou. A partir dese momento moi mala vida levou, coa súa tía Dorinda, muller cruel e sen valor. Cando tiña 12 anos as ovellas defendeu, enfrontándose co lobo ata que a morte lle deu. Nunca máis será Pepiña grazas ao seu gran valor, chamaraña Pepa Loba todo o mundo seu Justiza por la mano. cómo os habéis quedado, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado? Pues eso, las Tanchugueiras, junto con A Banda da Loba. A Banda da Loba es una banda así femenina de pop, que la verdad es que, bueno, estuvimos tocando con ellas en un festival, por Lugo creo que fue. Y bueno, pues en este tema, pues tienen como invitadas a Tanchugueiras, que fueron, pues bueno, estuvieron intentando representar a España ahí en, ¿cómo se llama? El de la OTI, no, el otro, ¿me entiende? ¿Cómo se llama? Eurovisión, eso. La, la, la, la, la. La Masiel, solo sé eso, solo sé que ganó Masiel en el año Catapun Chin Chin. Bueno, y nos vamos a cambiar de tercio, nos vamos con un poquito de caña. Ellos son Ballet for My Valentine, que los estuve viendo hace un tiempecito ya por ahí, y suenan así de poderoso. Forward, there's no turning back. There is a tension that hangs in the air. Ahí están, fenomenal. Pues ahí están, los Vale Forma Valentine. La verdad es que tiene ese toquecito diferente, ¿no? Se nota que no son yankees, ¿a que sí? No es el típico metalcore así y demás. Esto es un tema del año, de su disco que se llama Venom, que es del año 2015 y demás. Y bueno, pues sí, se nota que son, tienen otra pinza diferente, ¿no? Son de País de Gales. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Empezaron haciendo versiones de Metallica y Nirvana, te pone por aquí. Y bueno, pues han cambiado algún que otro miembro, pero ahí siguen fieles ahí desde el año 98. Y yo tuve la oportunidad de verlos junto con Ginger y quién eran los otros, no me acuerdo. Y fue la hostia ahí en la Riviera, muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar. ¿Con qué nos vamos? Pues mira, ¿nos quedamos en este género o cambiamos? No, mira, vamos a cambiar y nos vamos a ir a otro género. Terral es una banda que, bueno, yo conocí a Sergi, al cantante, pues bueno, porque estuvo haciendo, sustituyendo a Rubén, el que es el road manager de Scorzo. Entonces, pues bueno, pues en un concierto pues vino Sergi y demás, y lo conocí y demás, y no sabía que tenía una banda. Luego el otro día me lo encontré, le ha sacado los trabajos, creo que Garrido, y luego pues me lo encontré el otro día ahí viendo en la despedida de Sakato. Y mira, pues justo este disco, este último trabajo que ha hecho Terral, se llama El Club de los Perseguidos Infames, pues creo que está producido por Pablo, uno de los guitarristas cantantes, hermano de Pepo, de allí de los de Sakato y demás. Venga, vamos a poner este temita, el resto es de Metralla. La banda, ya sabéis, se llama Terral. Echarle un ojo que merece la pena, ¿eh? We'll be right back. que somos. No me dejes solo cuando todo está oscuro. Cojamos la puerta y quememos el mundo. Fenomenal, muy bien, muy bien. Suena muy bien, echarles un vistazo, Terral se llama la banda. Bueno, nos vamos a ir, ¿con quién nos vamos a ir? Pues con unos que llevan, se juntaron, bueno, en el año 78, tanto con el Psychobilly Meeting de este año, ¿no? Del anterior. Y pues bueno, es una mítica banda, se crearon en el 78, pero han estado casi prácticamente 15 años separados y han vuelto a la palestra. Ellos son The Blue Cats y suenan así de bien. Lonely. estar, ¿eh? De Blue Cats, ¿eh? A que suenan de perlas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con otros que bueno, pues se crearon en el año 2004, hacen un rollo, pues no están así rockabilly como lo que acabamos de escuchar de Blue Cats, que molan un huevo. Ellos hacen, pues bueno, más southern rock, hard rock, podríamos decirle groove metal incluso, no sé. Se llaman Texas Hippie Coalition y bueno, pues suenan así de bien. Este titimita se llama Sex, Drugs and Rock and Roll, que es un mito, ya lo decimos, lo dijimos, lo boicot. Muy bien, fantástico, maravilloso, suenan del copón muy bien. Y bueno, nos vamos a ir con un poquito de funky, ¿no? Nos vamos a ir con esta banda mítica que está aquí por abajo sonando. Ellos son, bueno, ya son como un colectivo, ¿no? Tower of Power, que llevan desde el año 68, han cambiado un chingo de miembros y demás, ¿no? Pero bueno, siguen ahí, pues eso, ya más bien son como un colectivo que le da al funky y suenan muy muy bien. Vamos a poner este temita que se llama Willing to Learn, que es como preparado, ¿no? Preparado para aprender, algo así. Ahí está, del álbum Urban Renewal, Tower of Power. What do I feel like? Beep, beep, beep, beep, beep, beep. Minuto 3, la balada. Sometimes I think that we're destined for sorrow, but maybe we might make it. Hey, with just one more day. Oh, I'm just trying to tell you, baby, I'm willing to learn. There must be some kind of way to prove I don't doubt you. It's all in how you take it. Qué bonito, ¿eh? Es la baladita, pero habéis visto que bien hecho, ¿eh? Qué épico y ton, ton, ton. Estaba muy bien, ¿eh? Pues sí, ya sabéis que aquí le pegamos a todo, al whisky, al ron, a los una buena sobremesa ahí, también al gin tonic y la cerveza bien fresquita siempre. Así que pues bueno, pues le pegamos también al funky, al jazz, al blues, al rock, al metal, de todo un poquito para hacerlo más amenas las mañanas de los lunes sobre todo. Entonces pues bueno, nos vamos a ir con, pues tengo unas cuantas cosas por aquí que poner. Yo creo que voy a poner esta banda italiana que se llama Línea 77 y que bueno, pues que empezaron en un principio haciendo versiones de Rage Against the Machine y yo qué sé, pues luego ya pues han derivado un poco a hacer sus temas y demás. Se llaman así, te ponen por aquí, porque bueno, pues ellos son de Turín, de Italia, y se llaman así porque era el autobús que les llevaba al local de ensayo, la línea 77, y por eso se llaman así. Así que pues nada, vamos a poner un temita por aquí que se llama Sentalternativa. Ahí está, línea 77 desde Turín. San Silvestro, mi vogliono innocente, fermo a recitare un salmo, ma nessun marinaio è nato mai da un mare calmo. Il loro schema è metterci l'uno contro l'altro, guerra fra poveri, questo è il vero nemico in alto. Hanno già pronto il tuo futuro e sembra rose e fiori, li prenderanno i tuoi parenti quando muori. Forti, benvenuto nel giorno della caduta degli dèi. Buona sera, buongiorno, ciao, namaste. Qui è tutti contro tutti senza regole. Nobody will save you, la gente ti abbandona quando il verso nuovo save you. L'industria mangia in fretta per tanto, prendi al volo la fetta qua non duri per tanto. Hanno un amore folle per tutto ciò che è nullo, mi scordo ciò che fumo ma non per ciò che fumo. Sto solo con chi è, mica con chi ha, so che fuori non è così ah, voi non so si ha. Sto dalla parte di chi odia e parte da zero, bevo veleno poi non c'è, non senso non c'è, no. Dico grazie allo Stato per la droga legale, ma per curare questo status o quella letale. Ho solo pensieri negativi, avvelenato dal ronzio incessante della TV. Decadimento moderno, di per un tempo la servo solo dal grembo materno, finché mi spengo in albergo. Forti, I have a good day. Benvenuto nel giorno della caduta degli dèi. Buona sera, buongiorno, ciao, namaste. Qui è tutti contro tutti senza regole. Corriamo in cerchio, in una strada senza via d'uscita. Con un topo sulla ruota senza alternativa. Siamo topi sulla ruota. Qué bien, qué bien, qué bien, Muy bien, ahí está, línea 77, desde Turín, Milán, digo, Turín, Italia. Nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues con una banda que la verdad es que yo no los vi en el concierto, no los he visto en directo nunca, porque llegué tarde. Estuvieron sorpresivamente teloneando a Def Leppard y a Mötley Crüe ahí en el rock de una noche de verano, Santa Lucía, estreno no neno. Joder, Miguel Ríos, eso, en el auditorio. Es que no me acuerdo el nombre y entonces si talaré algo, pues me acuerdo lo que tiene ser batería. Entonces, pues eso, estuvieron los Sex ahí y bueno, pues han sacado un nuevo trabajo que se llama Caramelos, producido por Nagel Walker o algo así, que es un productor así cañerillo y tal. Y bueno, pues vamos a ponerlo, a ver cómo está sacado. Pues nada, de octubre ahora, del 5 de octubre, Caramelo se llama la canción, Los Sex. See? Ahí estarán, ¿eh? Bien, bien, bien. Pues muy bien, Caramelos. El nuevo trabajo, el nuevo single que han sacado el 5 de octubre del 2023. El grupo Los Sex, que bueno, como comentaba antes, no pude verlos ahí y tal, pero bueno, creo que los lleva Lengua Armada y demás. Y la verdad es que están bien, están bien. Bueno, nos vamos ¿con qué nos vamos a ir? Pues con unas jabatas. Con una jabata que bueno, pues que muy maja ella, la verdad. Ella es Rabia Pérez y están sacando pues unos trabajos fenomenales últimamente, con unos videoclips muy currados, la verdad, y está muy bien. Esto se llama El Martillo de las Brujas, y bueno, pues realmente está sacado por Art Gates Records de este año 2023, y suenan así, así de bien. Yeah! Ahí está, Aren, vamos, se queda uno. El vídeo está muy currado, el vídeo está muy bien, Ahí está el martillo de las brujas de Rabia Pérez, pedazo de personaje. Y que están haciendo cosas, las cosas muy bien, está muy bien. Y a ver, nos vamos a ir con qué, un segundo. Estornudado, corto el micro a tiempo, menos mal. Y es que soy un señor mayor que me quedo frío. Nos vamos a ir con unos que son inigualables, la verdad. Ellos son de Barcelona. Se crearon en el año 2009. Estoy hablando de Mambo Jambo. Y que vamos a poner esta fiesta en el motel. Ahí están, fenomenal, Dani Nelo y compañía, la verdad es que, pues eso, desde Barcelona, está Dani Nelo al saxo, Dani Baraldés a la guitarra, Iván Kosesevic al contrabajo y Anton Hart a la batería. La verdad es que son, tienen ya unos cuantos EPs y discos y demás, la verdad es que suenan muy muy bien y son muy bailongos y todo instrumental, cosas que molan y tal. Talk a gang of shit, but it don't faze me. That punk nigga Dre still pays me. Well, if it's on. Esto que suena por aquí abajo es It's On, es un tema de Eazy-E, el que fue el cantante de NWA, que bueno, pues que he rescatado el disco este que lo tenía por ahí y digo, lo voy a poner. Pero bueno, nos vamos a ir a una banda que bueno, yo creo que ya no funcionan. Yo los conocí por Jordi, que fue road manager nuestro durante la pandemia, creo, y algo más por ahí. Y bueno, pues tocaban una banda que se llamaba 770 y la verdad es que me gustaron, me pasó el disco y demás y me gustó cómo funcionaban. Así que voy a poner este temita que se llama Manchas de Vino, es de hace ya 5 años, pero suenan así de bien. ¡Qué sonido más bonito! Últimos dos siglos. cabeza suenan himnos, letras viejas, otras guerras que hace años que perdimos y aún pagamos por lo mismo. Algunos amigos cayeron en el camino. Brindemos por ellos, levantad el vino. El camino es infinito, estamos en el mismo sitio, buscando entre los libros, esperamos la revolución. En mi cabeza suenan voces, será mejor que no te mojes. En mi cabeza suenan himnos, viejas letras, viejas guerras que hace años que perdimos y aún pagamos por lo mismo. El sueño que perdimos, desde entonces no dormimos. Algunos amigos cayeron en el camino. Limpiemos por ellos las manchas de vino. Algunos amigos no llegaron al destino. Brindemos por ellos, levantar el vino. Muy bien, muy bien, Está guapa la canción, muy guay. Bueno, nos vamos a continuar. Vamos a continuar con una banda que se llama Panda Clam, que son italianos, los ha sacado Maldito Records. Bueno, pues he encontrado por aquí este vídeo en el que colabora Juancar, nuestro Juancar. Así que voy a ponerlo por aquí. Panda Clam se llaman. Hoy es mi gran día. Mi jodida oportunidad. He entrenado las expresiones, sobre todo conmoción. Y cuando me enfocarán y mi pueblo me verá, todas mis cartas jugaré y finalmente existiré. Otros cuatro sueldos. Pongo labios nuevos, me sale el corazón del pecho, y la piel dejo en el gimnasio. Mientras entreno a que salgan todas mis lágrimas, marcando el tiempo, a aplaudir con convicción, a sonreír de puta. Mono bailar. estar en, curioso cuanto menos, ¿no? Míralo, Juan Carrero, otra textura de voz, otro rollo ahí, muy bien, muy bien. Está, ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Entre Flores y el Bosque. Son las 11:15 ya, madre mía, muy rápido se va todo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Lo estáis bien? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Os gusta el programa? ¿No? Luego, bueno, pues hay gente que lo escucha en directo y otra gente que se baja los podcasts y demás. Ya os recuerdo que estamos ya en 4 plataformas, en Mixcloud, en Archive.org, en el iVoox y ahora también en Amazon Music. Ahí podéis encontrar los podcasts de Entre Flores y el Bosque. Y nos vamos a ir con un disco que cumple 38 añazos y que, bueno, yo vivía en Barcelona todavía y apareció y fue de ostras, tío. Bueno, ya los conocíamos de antes, ¿no? Pero este fue como el tercer disco de ellos, yo creo. Estoy hablando de Twisted Sister, el Come On and Play, y sonaba así de poderoso. Come On and Play. La portada era, pues eso, una chapa de alcantarilla con la TS de Twisted Sister, y se oía esto. Come on and play. Doors are things when you turn. Stormy average and Qué temazo, qué caña. Los Twisted Sisters, 38 añazos hace ya de este pedazo de disco. Hostia, que hostia le da el micro, perdón. 38 añazos ya, de Common and Play. Bueno, continuamos en Entre Foros y Bosque. Son las 11:20 ya, ¿Cómo pasa la live? A ver qué podemos poner por aquí, que tenía cositas preparadas. Ahí está, nos vamos a ir con Royal Blood. Esta pedazo de banda que son de Birmingham, de Brighton, perdón. Y bueno, pues es un dúo que son el bajista y el cantante, el bajista Mike Kerr y el baterista Matt Swan, los dos que los que hacen voces. Y bueno, la verdad es que tienen temazos y temas muy cañeros. Es una pena que no los haya podido ver. Tengo muchas ganas de verlos en directo, a ver si defienden también lo que hacen, ¿no? Que los discos suenan del copón. Ahí está, el tema se llama Shiner in the Dark. Fantástico, maravilloso, Royal Blood desde Brighton. Impresionante como suenan, La verdad es que para ser dos la lían bien liadas, Ahí estaren. Y nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a seguir aquí en Entre Forres y Lebowski. Bueno, la verdad es que tengo un chingo de cosas que poner. Mira, hoy mismo sale un tema nuevo en Spotify de un rapero que se llama Jairo de Hero, que bueno, es un rapero de Los Ángeles y demás, y hoy mismo acaba de salir, lo acabo de ver, Headcase se llama la canción. Vamos a ver cómo hoy justo, mira, 20 de noviembre de 2023, 2 minutos, 2 segundos de canción. Es lo nuevo de Jairo de Giro, que ya he puesto por aquí algunas cosas, que siempre he dicho que me recuerda un poquito a Zack de la Rocha, por la manera de rapear y la música y tal. Pero bueno, vamos a ver qué tal está este nuevo single que ha hecho, que parece que está acompañado por Odd Kid Out, que no sé exactamente quién es, buscaré por aquí. Así que vamos a poner este temita de Jairo de Giro, Headcase se llama. Ahí estaré, ¿no? ¿Bien? ¿Eh? Pues lo que se lleva ahora, este rollo de estas bases, así, Jairo de Giro, y bueno, pues no está nada mal el tema, bueno, no es bastante llevadero. Odd Kid Out y Jairo de Giro, el nuevo single que acaban de sacar ahora mismo. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con unas jabatas, Babies in Toyland, que bueno, ya son unas, ya lo dejaron pues, definitivamente en el 2020, ya serán prácticamente, pues bueno, desde el 87 al 2001 estuvieron ahí dando caña y luego lo dejaron, volvieron en el 2014 hasta el 2020 y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita, es ya viejecito, se llama Morados, Bruce Violet, ¿no? Como morados, morados. Babies in Toyland. Ahí está, entre Forest y el Bosque, 11 y 27. We'll be right back. Allen, Babies in Toyland, temazo. Muy bien, vámonos a ir con, pues bueno, pues con unos que tengo ganas de ver. Yo creo que van a venir a la Riviera, digo a la Riviera, al Wizzing, en marzo. Ellos son 30 Seconds to Mars, que tengo ganas de verlo, la verdad. Es donde está Jared Leto, que es el actor este y demás. Y bueno, pues la verdad es que tiene una carrera bastante holgada y con muchos palos, ¿no?, de musicalmente, ¿no? Siempre ha sido así, muy intimistas también y demás. Y bueno, pues tengo curiosidad de verlos, ¿no? Ya sabéis que bueno, pues me mola también ver a cosas, pues igual que vi en su día Arcade Fire, y sin, no tiene que ver 30 Seconds to Mars con Arcade Fire y demás. Pero bueno, son bandas que me dicen algo y que me molaría verlos. Voy a poner un disco, una canción que se llama Stack, que es de hace 6 meses, 30 Seconds to Mars, y a ver qué tal suena. In your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible. But I love her lies. You make sure I find somebody new. It's the way you move. It's the way you move. Ooh. I knew I'd stay with you after just one touch. The way you move has got me stuck. Allen, bueno, bastante movidito por lo menos, ¿no? Bastante curioso y movidito, sí. Ahí está Allen, 30 Seconds to Mars. Que bueno, pues se ve que él se hace cargo de toda la instrumentalización, y su hermano Shannon Leto, pues toca la batería y demás. Así que pues bueno, voy a intentar ir a ver a 30 Seconds to Mars, porque me parece un artista de recorrido ahí y tal, y que bueno, pues tiene canciones mejores, peores, pero tiene tiene solera y está bien, ¿no? Está bien. Nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir con ya queda poquito, pues con unos que voy a ir a ver el día 30, aquí a la sala Nazca, no tengo ni idea dónde está, pero me iré a verlos el día 30. Me juntaré allí con Alberto Macías, el que fuera guitarrista de Los Grass, que hace mucho que no nos vemos, siempre nos vemos en conciertos y demás. Y bueno, voy a poner un temita de lo nuevo que han sacado. Ellos son Helmet, una pedazo de banda de Nueva York, que se crearon en el 89. Es el que queda a día de hoy, es Patch Hamilton, prácticamente, que es el que está siempre ahí. Ahora son cuarteto, empezaron como trío. Y bueno, pues Patch Hamilton siempre estaba ahí. Los vi la otra vez, que tocaron en la sala esta, que es de maderita y tal, que está por Moncloa, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Y me gustaron mucho. Entonces, bueno, pues han sacado un último disco. Vamos a ponerlo por aquí. El último disco, que se llama exactamente Left, se llama. Y bueno, voy a poner un temita por aquí que se llama Bombastic. You are so full of yourself, you live in your own kitchen, still trying to soak it up, stop your own religion, you never sit getting tired of you, you love something. Pretending to know everything, you believe it. The best things in life are free, and they're singing when you sold your loyalty. Saben, muy bien, los Helmet, pues sí, el tema está muy bien, Bombastic se llamaba el tema, así que, pues bueno, pues habrá que ir a verlos ahí a la sala Nazca el día 30 de noviembre, yo tengo la entrada ya, y nos vamos a ir, estaba leyendo por aquí, una banda que se llama Brass Against, cuya cantante Sofía Urista, pues bueno, tuvo cierta polémica porque se orinó encima de un fan y demás, Y bueno, pues hicieron gira con Tool, y los Tool, pues eso, pusieron carteritos de escenario libre de meao y no sé qué y tal. Así que, pues bueno, pues cosas que pasan. Esto es un grupo, bueno, es un colectivo de grupo musical y demás que comparten inquietudes y hacen versiones, pues, de Tool, de Rage Against the Machine, de Soundgarden, de Black Sabbath y demás. Y bueno, voy a coger uno que por aquí, que me parecía muy curioso, el Sabotage de Beastie Boys, cuya es de hace 4 años, cuya versión, pues, está por aquí. Y bueno, pues vamos a ver qué tal suena. Ahí está. Pues luego igual pongo algún otro temita, porque tienen aquí unas versiones muy curiosas, incluso de Audioslave también y demás. Y bueno, pues estuvieron tocando, he estado leyendo por aquí, el 7 de noviembre estuvieron tocando aquí en Madrid, exactamente en la Xoco, que es una sala que vi yo ahí, a Fran Turner and the Rattlesnakes. También no está nada malo. Pasa, tiene ahí, si te quedas muy atrás, no se oye bien, pero no ves una mierda. Entonces, pues bueno, pues eso, Brass Against, que Brass es como el juego de vientos y demás, que ahí habéis visto ahí como suena y demás. Luego voy a poner otro temita antes de marcharnos. Y nos vamos ahora a ir con Los Bichos, que son un grupo de chicas. Cuyo primer álbum, pues bueno, les ha producido Alex Capranos de Franz Ferdinand. Bueno, pues ellas son de Uruguay, Suecia, Australia y demás. Y hacen, pues eso, la Girl Gang, que revive el surf rock, ¿no? Son un, pues eso, una banda de chicas que se llaman Los Bichos. Y voy a poner este temita por aquí, que se llama Las Panteras. We'll be right back. Ahí está, Aden, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Banda instrumental, que yo no sabía que eran instrumentales, ahí está. Descubre a Los Bichos, banda instrumental producida por Alex Capranos, de Fran Ferdinand y demás. Ellas, pues bueno, pues son Serra Petela a la guitarra, Agustina Ruiz a keitar, Josephine Johnston al bajo, Nicros a la batería, y bueno, pues como han dicho antes, pues eso, hay una de... viven en Londres, pero bueno, una... son de diferentes sitios y demás, mezclan el reto futurista de chicha peruana con cumbia argentina, psicología turca y guitarras del sur. Muy bien, me parece muy interesante, la verdad. Los Bichos, con T antes de CH, Bichos, ¿vale? Venga, continuamos aquí en Entre Flores y Bosque, ya queda poquito, nos vamos a ir ¿con quién vamos a ir? Pues con... ¿qué tenía yo preparado por aquí? Pues con Greta Van Fleet, que voy a ir a verlos también el 4 de diciembre con mi amiguete César y demás. Vamos a poner este temita que abre, yo no sé si lo he puesto ya, el Starcatcher, que es el último álbum, que sí, pero me quedo con otras cositas, habrá que empapárselo porque seguro que lo tocan de arriba abajo. Voy a poner el Faith of the Faithful, no, mira, voy a poner otro, el Waited All Your Life, ahí estaré. Yeah. ahí está, Greta Van Fleet, ¿eh? Waited All Your Life, lo que has esperado toda tu vida. Y bueno, pues la verdad es que no está mal el disco, ¿eh? Es más intimista, yo creo, no es tan directo, tan rock and rollero como cuando empezaron y demás. Pero bueno, habrá que ir a verlos y yo espero que toque. Bueno, me ha pasado una Spotify de estas, una lista de estas de Spotify de lo que va a ser el repertorio de tal, y la verdad es que bueno, va a estar muy bien. Pues eso, el 4 de diciembre creo que es Greta Van Fleet en el Within, y el 30 de noviembre me voy a ver a la Sala Nazca, a los Helmet. Y bueno, pues quería comentar, ya queda poquito, voy a poner este temita y otro como mucho para acabar y demás, pues que se cumplen 42 años desde, bueno, pues un grupo que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Hablo de Def Leppard y demás, y sacaron este Hatch and Ride, que era el segundo álbum de Def Leppard, donde todavía Rick Allen no había tenido el accidente de coche, hasta después del Piromanía no lo tuvo. Aunque fíjate tú que el Piromanía ya empezaba a sonar como una histeria, que ya le faltaba el brazo, ¿eh? O sea, no sé, era como una premolición o algo, no sé. Fue por el productor Mutt Lange, que empezaron a trabajar con él en el Piromanía, también en histeria, y bueno, pues ya tenían ese sonido cogido y demás, que es como prácticamente suena ahora, aunque los últimos trabajos son la hostia, ¿eh? Están muy bien también. Bueno, entonces, pues eso, 42 años que hace el Hatch and Ride y que abrían con este pedazo de canción Let It Go. We'll be right back. temazo, muy bien, High and Dry de Def Leppard. Bueno, pues nada, ya con esto vamos a dar por fin y quitado hoy el programa de hoy. Hasta muy bien, yo me lo he pasado muy bien. Hay algunos problemas con el servidor, creo, entonces por eso he puesto un link de, pues bueno, pues si alguien quería escucharlo en directo, pues es un link que te lleva sin pasar por el servidor de aquí, entonces se ve que, o por la página o no sé qué rollos, y entonces, pues bueno, se ve que hay una HTTP y una S, que es de seguridad, pero bueno, hay algunos ¿cómo se llama? Navegadores, pues que no te dejan abrirlo y demás. Y estamos a ver si se soluciona esta historia para que podáis entrar desde el www.revirradio.es o www.revirradio.com. Así que en ello estamos. Si no, pues bueno, pues podéis ir siguiendo. De hecho, si os metéis a través de Instagram, el link ese está bien, pero hay algunos que fallan, no sé por qué. Y bueno, y se me han quedado cosas en el tintero, como siempre. Quería haber puesto algo de lo nuevo de Ex-President, luego gente que me ha mandado discos y tal, en el buzón me lo metieron otro día, si es que y no lo he cogido, no me he hecho la foto ni nada, lo siento, pues, si es que tengo muchas cosas que hacer, ¿qué vamos a hacer? Así que pues nada, un placer estar con todos y todas y espero que os haya gustado el programa, hasta la próxima semana ya, vale, pasadlo bien, ¿eh?